Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Un par de días de heavy metal y de estrenos en esta parte de Mundos Diferentes. Hoy les voy a convidar a escuchar, quizás a conocer, a esta banda sueca que se llama Diablo Swing Orchestra. En su música hay algo de jazz gitano, de ópera, de música surf, de tango, de polka, de ritmos latinos, sobre todo acá en esta canción que les voy a presentar hoy de su último disco, y otros ritmos y géneros que se entrelazan con el duro metal de formas muy ingeniosas. El nuevo disco de Diablo Swing Orchestra va a publicarse el próximo 2 de noviembre, Día de los Muertos. El álbum se va a llamar Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole y hay ahí una fusión de géneros, así como les describía la música de Diablo Swing Orchestra. Para presentar el disco, la propia banda ha dicho que por fin ha llegado el momento de estrenar Celebremos lo Inevitable. Ese va a ser el tema que les voy a presentar hoy. La canción, dicen ellos, se inspira en la festividad mexicana del Día de los Muertos y es una celebración de amigos y familiares que han fallecido, pero que aún viven en nuestros corazones y en nuestros recuerdos de ellos. Es nuestra primera canción en español y estamos muy orgullosos de cómo resultó y esperamos que les guste tanto como a nosotros. Disfruten. Diablo Swing Orchestra, desde su último disco que va a presentarse el 2 de noviembre, con esto que se llama Celebremos lo Inevitable. Con el viento, iluminar Mundos Diferentes. Queridos amigos de Mundos Diferentes, les voy a presentar esta vez un artista muy, muy, muy polifacética, muy, muy versátil. Se trata de Aline Morena, es una artista brasileña, cantante, multiinstrumentista, que toca piano, guitarra country, percusión corporal y pandereta. Compositora, profesora de canto, licenciada en canto en la Universidad de Paso Fundo. Ya ha dirigido un coro de infantil y de niños. Digamos también que del 2004 al 2015 actuó en dúo con Hermeto Pascual en varios países y desde el 2007 hasta la segunda mitad del 2016 fue oficialmente parte de Hermeto Pascual el grupo. Durante 13 años también participó en las formaciones Hermeto Pascual y Big Band y Hermeto Pascual y Orquesta Sinfónica. Viajó con todas estas formaciones a muchos países, habiendo actuado en principales festivales de música y teatros y espacios culturales del mundo, como Cheltenham, Norwich, Dublín, Londres, Nueva York, Chicago, Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Tokio, Kioto, Tulum, Fort de France, Quito, Toronto, Johannesburgo, Israel, Colombia, Punta del Este, Punta Ballena, Santiago de Chile, Vigo, Barcelona, Valencia, Rudolstadt, Rotterdam, Portugal, Italia, así como varias ciudades brasileñas de Maringá. ¿Vieron? Es larga la lista. Grabó 2 CDs y un DVD a dúo con Hermeto. Cimarrao con Rapadura en el 2016, que hizo CD y DVD, y Bodas de Latão en el 2010, y en el 2012 produjo el DVD en solitario con Hermetos titulado Hermetos brincando de corpo e alma en 2014. Lanzó su primer CD en solitario, Sensações, dirigido por Hermeto. Desde el 29 de julio del 2016 al 30 de julio del 2017, Aline Morena publicó un consejo de voz para cada día del año en su página de fans, Aline Morena Oficial, que les recomendamos que visiten y van a ver cosas muy interesantes. En octubre del 2016 se estrenó su espectáculo titulado O Amor en Música y Danza en el Teatro Paiol de Curitiba. En el 2017 cantó con las orquestas de Bellas Artes en su ciudad natal, en Erechim, y actuó como trío en la primera Fibilí y Festival Literario de Biblioteca Pública de Paraná. En el 2018 actuó en un cuarteto de honor el Día de la Conciencia Negra, en la Biblioteca Municipal de Curitiba y en la Feria Afro, en la Memorial de Curitiba. También en el circuito de la Oficina de Música de Curitiba, con el espectáculo Aline Morena e Amigos no Afogó. También comenzó a realizar presentaciones voluntarias en residencias de ancianos y escuelas especiales de música, sola o en dúo con el percusionista Gilberto Fernández y también mezclado en música con el clown, con el payaso Propicio. Desde el 2018 presenta la obra infantil La Historia Musical del Niño Siñó de Hermeto Pascual en sociedad con el payaso Propicio, donde cuentan todas las historias de Hermeto haciendo música con instrumentos convencionales y no convencionales. Una extensa carrera de Aline que he seguido muy de cerca, estamos muy en contacto, y ella ha hecho verdaderas cosas hermosas como instrumentista y enorme talento multicultural. La escucharemos desde su reciente CD Aline con Vida del año 2021, el tema A Danza Pra Mim. É uma entrega que move todos os poros. É um doar-se consciente, generoso, que tatua um sorriso no olhar. Energia que transpira e revigora sem querer parar. Energia que transpira e revigora sem querer parar. Toque no ar que me acaricia. É uma entrega que move todos os poros. Generoso que tatua um sorriso no olhar. se para, porque a música também precisa respirar. É um dar-se de dentro pra fora, com corpo, mente, alma, coração, tudo no mesmo lugar. É acariciar o momento, o presente, sem perder-se no ar.